Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Las ondas cortas argentinas, a excepción del servicio internacional, que hoy conocemos como Radiodifusión Argentina al Exterior, siempre han tenido un carácter doméstico, ya que las históricas transmisiones de LR1 Radio El Mundo, LR3 Radio Belgrano y LR4 Radio Splendid eran solo a fines de abastecer de señales a las emisoras componentes de sus cadenas nacionales y comerciales. En la actualidad, estos servicios de onda corta de emisoras privadas y comerciales ya no existen en la Argentina. La única posibilidad es la que ofrecen hoy LRA Radio Nacional a través de su emisora cabecera en Buenos Aires o la muy antártica LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Durante años, las emisoras que originalmente fueron privadas pudieron mantener activas sus ondas cortas debido a que quedaron en manos del Estado. Les recuerdo que en la Argentina existe una ley que indica que solo el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, puede hacer uso de frecuencias de onda corta. En la historia de la radiodifusión argentina existen muchos ejemplos de todo esto. Basta con recordar las históricas transmisiones de emisoras como LRA6, Radio Nacional Mendoza, en los 6.180 kilociclos. LRA6, LRA34, Radio Nacional Mendoza, República Argentina, emisora dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicaciones, inicia su transmisión correspondiente al día 1 de enero de 1980, por sus frecuencias de 960 kHz onda media, 6.180 kHz onda corta, banda internacional de 49 metros. La Municipal Radio Malargüe en 6.160 o LRA2, Radio Nacional Viedma, que poseían sus propias frecuencias de onda corta que emitían en paralelo su programación de onda media. Algunas emisoras porteñas que pertenecieron a las cadenas privadas ya mencionadas anteriormente, también realizaron algunas transmisiones deportivas a través de las frecuencias de las emisoras madres, tal el caso de Radio Argentina, Radio del Pueblo o Radio Antártida. Pero como bien sabemos, siempre hay excepciones. La única emisora privada que emitió un pequeño servicio internacional que presentaba un programa en diferido fue LR1, Radio El Mundo de Buenos Aires. Este programa se llamaba Ronda Musical de las Américas y su único propósito era el de difundir el tango a toda América, y para ello se convocaban a figuras de relieve, tanto orquestas como cantantes, y además poseía su propia orquesta estable. Ronda Musical de las Américas se grababa en el estudio B del edificio Maipú 555. Contaba con la conducción del popular Iván Casado y con el auspicio de Coca-Cola, que incluso le daba nombre a la orquesta estable. Donde, como de costumbre, el ritmo contagioso del tango servirá de ocasión propicia para bailar, escuchando genuina música popular del Río de la Plata. Pedro Mafia, compositor, bandoneonista y director de renombre, dirigirá la orquesta. Y Roberto Quiroga, será el encargado de ponerle voz al tango, secundado por la orquesta tica Coca-Cola. Comenzará Pedro Amapia por exhibir sus cualidades de compositor y director, presentándonos siempre fresca al correr de los años la melodía de Tini. Por este programa desfilaron directores como Pedro Mafia, Miguel Caló, Pedro Laurens y Carlos Di Sarli. Y durante los años 40, las voces de cantantes como Sabina Olmos, Alberto Gómez, Azucena Maizani, Raúl Iriarte, Roberto Quiroga, Mercedes Simone o Carmen Duval fueron acompañadas por estas orquestas, que también fue dirigida de manera estable por Carlos de María. En este momento hagamos todos una pausa en este programa de Ronda Musical de las Américas. La música volverá enseguida. Y mientras tanto, aquí en Buenos Aires, como en todo el mundo, los que se quieren refrescar a gusto toman Coca-Cola, deliciosa y refrescante. Tome usted también Coca-Cola y disfrute más de cualquier pausa que haga, donde quiera que esté. Y recuerde, cualquier pausa con Coca-Cola bien helada es la pausa que refresca. Refresquese con Coca-Cola. Los bailarines estarán enseguida de parabienes, porque Miguel Caló va a ofrecerles una expresiva interpretación del más difundido de sus últimos tangos. Me llamo Anselmo Contreras. Canta Raúl Iriarte. El programa salía al aire por las ondas cortas de LR1 Radio El Mundo los domingos al mediodía, las que en esos años tenían buena potencia y un excelente alcance en todo el continente, y por consiguiente, audiencias más que importantes. LR1, Radio El Mundo, llegó a tener varias frecuencias de onda corta. LRX en 11.755, LRX1 en 6.120, LRU en 15.290 y LRX2 en 9.705 kilociclos. Un par de ellas estaban operativas durante las 24 horas del día en sus mejores tiempos. LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisoras. Sobre el final de la existencia de estas ondas cortas, allá por finales de los años 70, estas ya estaban bastante disminuidas en su potencia, que oscilaban entre los 6 y los 20 kilovatios. Vení, Laurens, queremos presentar a los oyentes del continente y de paso darte una oportunidad para el destino. Gracias, Catalón. Pero sé que Sabina no ha tenido otra intención que la de darme una broma. No hay desquite entonces, sigamos con el programa, oyendo este precioso valsecito de patio que, acompañado por la orquesta típica Coca-Cola, cantará Sabina Olmos. Vuelven los domingos tu voz peregrina desde la bocina de aquel corralón. Y en su son gangoso la dulce vecina recuerda un romance de añoso almidón. Valsecito antiguo, vulgar y cansado, que lloró en el patio con un acordeón. Y eres una lluvia del tiempo pasado que riega su sueño de flor de malvón. Valsecito de patio sencillo, con tus voces de gris y percal, con tu olor a jabón amarillo, con tu sol y tu mate cordial, volverás por la calle algún día con la vana promesa de amor. Me dije ayer, le mentía, mentía querer, y en el cielo el sol lo olvidó. Eras la tristeza del pozo sin agua, donde tantas veces tu fe lo esperó. Desde la puntilla luciendo en agua, desde su amarilla cartita de amor, valse si contigo vulgar y cansado, que bordó en dorado su cursi almohador. Llueve en este otoño tu verso olvidado, vuelca en este paño tu antiguo almidón. Valsecito de patio sencillo, con tus voces de grito y percal, con tu olor a jabón amarillo, con tu sol y tu mate cordial, volverás por la calle algún día con la vana promesa de amor del que ayer le mentía, mentía querer. Y en el sino de un pan la olvidó. La planta transmisora original de LR1 Radio El Mundo estaba ubicada en la localidad de San Fernando, a unos 25 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y allí poseía torres de 40 metros de altura con antenas orientadas hacia América y Europa. Los transmisores originales poseían una potencia de 50 kilovatios para los 1070 kilociclos de la onda media y los 5 kilovatios para las frecuencias de onda corta. Tiempo después, se adquirió un equipo de 100 kilovatios para la onda media y el de 50 pasó a ser utilizado en las ondas cortas, quedando el de 5 kilovatios como emisora auxiliar. Ya saben, amigos del continente, que esperamos encontrarnos muy pronto otra vez en un programa próximo de Ronda Musical de las Américas. Como hoy, el ritmo cadencioso del tango nos servirá para identificarnos. Y hasta entonces, Iván Casabó los saluda, diciéndoles que aquí, en Buenos Aires, igual que en todo el mundo, Coca-Cola es el refresco favorito de millones de personas. Hasta aquí el programa de esta semana. Mi nombre es Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. Hasta pronto. Thank you.